Bueno, sí, ya, okay. Está grabando esta cosa. Pero que cuando salga Suldin sea sorpresa. Ah, sí, okay. Buenas noches, estamos aquí en un episodio más de Caída Libre Podcast. ¿Por qué estoy hablando así? Ni yo mismo lo sé, pero demos pie al críter. Deja de darle caratazos a la cámara y de hacer gesticulaciones como... ¿Cómo era la broma? No me acuerdo. Completa. No Ya se me sé. olvidó. Eso lo dijo Layo en algún podcast. ¿No ha llegado nadie más? No, Nah. Ni ¡Ah! Vallatipo, ni Fragoso. No, pero aquí está Ni a nuestro todos. Suldin. Buenas noches, Suldin. Buenas, es que yo estoy aquí en las gradas del público viéndolos grabar. Ya saben, soy fans. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Pues ya que ahí No, no, no, lo es regañó su que... mamá por estar hablando con extraños, ¿qué te parece si que participe Suldin en este Ah, podcast? pues sí, podría ser, pero pues hay que... Si tú quisieras cubrir a Isra, Soldin. Pero yo no sé de religión. Tendrías A que no ser engordar. del suldinismo. En ese sí soy experto. Sí, es casi lo mismo, pero tendrías que engordar para empezar y luego bajar Tendrías que de estar peso. gordo. Sí, porque Isra está gordo. ¿En serio? Digo, es que tendrías que ser como el tío de Isra, pero engordo. Porque el tío de Isra estaba gordo, pero así tan gordo como Isra, no, nunca estuvo tan gordo. No, no, es que Isra está gordo, pero gordo, güey. ¿Gordo? ¿El Ilupo de los cómics? Sí. Es que Sobre todo neto el eso de cuello. leer cómics atrofia la mente y el cuerpo, ¿eh? Yo, no, sí, tengo cuates que bien Y gordos, no, engorda. no. Sí. Y Y engordan, sí. engordan. No, pues que las tintas. Es... ¿Cómo era el chiste de los Simpsons? ¿Contiene tintas esenciales? ¿Cómo era? Exacto. No, pero pues un gusto tenerte aquí, mi querido Suldin, de invitado especial en Caída Libre Podcast. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima. Bye. No, no, no. Oh. Todavía no empezamos. De hecho, es con esta rola con la que empezamos siempre. Ay, a ver si se escucha. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de... Computación. No, no, que eso es antimateria. No, no, ya no. Antimateria la grabamos la semana pasada. Sí, exacto. Oye, Sí. que la versión, bueno, ya cuando lo publiques me daré cuenta, pero como que era otra versión de la canción, ¿no? Sí. Es que no pude, no, o sea, bueno, fue la primera que me salió aquí y creo que tienes Ah, es una. que hay que decirle a la gente que ahora lo estás grabando tú. Sí, normalmente los episodios de Caída Libre los hostea y los graba el Critter, pero por cuestiones técnicas ahora me tocó grabarlo a mí y bueno, pues la versión de la rola Sí, es ya le diferente. tocó de ahora en adelante grabarlo a Lomax. Nah, que saxe. No. Saxo. Bueno, pero me dices cómo hacerle para grabar los capítulos así como tú los grabas, porque creo que es mejor resultado. Sí, es fácil. Ve a escuchar a la Antimateria 19. Mingas a tu chadre. Nada, pero hablando de podcast. Ya sé lo que siente, ya sé lo que siente este cuate, ¿cómo se llama? Juan Mejía Martínez, Mejía Martínez. Melquiades. Melquíades Mejía Martínez. Sí. Ah, qué bueno que ya se acabó la rola, porque ahora sí ya te escucho. Sí, tengo que bajarle más el volumen, pero será para la próxima. Bienvenidos al primer caída libre sin límite de tiempo. Así es, este será un episodio maratónico. Prepárense a escuchar horas y horas de caída libre. De hecho, Saquen hemos las palomitas, si tienen metan por la leche ahí en el algún refri. videojuego pendiente por jugar, pues déjenlo más pendiente todavía, porque vamos Sí. aquí a estar un buen rato. Y de hecho, para facilitarles a Y si todos, tienen la televisión apagada, apáguenla más todavía. sí, bueno, yo la tengo en mute, pero no importa. Ponle más mute. Sí, le voy a poner más mute todavía. Y de hecho hemos comprimido este episodio para que pese lo menos posible y no tenga que descargar cientos y cientos de megabytes escuchando por horas nuestra melodiosa voz. Mi Por querido eso estamos a Soldin, 192 kbps. así es, mi querido Soldin, ¿con qué te gustaría iniciar esta maratón? Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco sobre lo que estamos haciendo? Sobre el podcasting. ¿Qué es? ¿Dónde surgió? ¿A dónde va? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde está mi elefante? Perfecto. ¿Qué no es lo Me que todo el parece mundo se perfecto. pregunta? Y tu guía de cómo enderezar cuadros. Ah, para todo tendremos Ay, ¿por qué? oportunidad en este maratón de 24 horas de podcasting. Así De es. hecho, así deberían de ser los maratones que hacen, ¿no? De hecho, hay un podcast que por ahí se llama Solo 24 horas, pero nosotros sí vamos a hacer solo 24 horas de podcast. Solo 24 horas en el comienzo, ¿no? Así es. Y bueno, ya que estamos aquí, hay que recordarles a todos la cuenta 9999 para que donen. No, no donen. De hecho, ya hay muy malas experiencias con donar, ¿no? Ya lo hablamos la semana pasada en Antimateria. Mejor Semana pasada, hay más posibilidades de que cuelgues esto ahorita que antimateria. Ya. Cállate. Cállate. Malditos Simpsons. No, pero de podcasting, yo lo que les puedo decir es que es una friega estar editando, que es lo más pesado del mundo. Dos, subiéndolos, eso sí es se tiene que hacer por verdadero amor al arte, ¿no? Bueno, tú que editas, mi querido Critter Diario, ¿qué piensas de eso? Por algo, no, yo ya dejé de editar. Ahorita estoy haciendo un podcast diario. Visítenlo en www.mundosegúncriter.blogspot.com. O también pueden vernos en el canal número 2, el canal de vida del Earth Music Network, en www.earthmusicnetwork.com o Oye, emnhome.com. spam. ¿De qué estaba Oye, hablando? ¿de qué pasó? ¿Y en tu canal de tele sale la toalla? Soy fans. Ah, sí, esa es otra cosa. ¿Toallín? Sí, he recibido buenas críticas respecto a eso. ¿La Que toalla? vuelva la toalla. ¿Qué es la toalla? Chiste de toallas. Oye, Suldin lo ha visto y tú no. Qué mal amigo eres, mal amigo caníbal. Ah, ya, esa toalla de tu video, sí. ¿Cómo? No, no, es que no ¿Cómo? asocié Sí. tu no, no asocié tu videoblog con tu audioblog. Cast. Eso. Ya ni sé qué es, ¿eh? Porque ya yo ya me hice bolas entre todo lo de videoblog, audiocast, videocast, audionota, también le Sí, dicen por ahí. el critter en internet, 24 horas expuesto al desnudo. Solamente tienen que entrar a YouTube y buscar el critter 85. Jamás habían visto a alguien con este rostro que se atreviera a tanto. Y una De toalla. hecho, por ahí ya me dijeron, yo pensé que Miguel Galván se había muerto en mi canal de YouTube. No es broma, pueden ir a verlo, ahí Sácales está. la tartamuda ahora, no más puedes. No voy a sacar la tartamuda por haberme dicho eso. Sí, de hecho podrías cobrar, como doble de Miguel Galván y pedir donaciones. Sí. Ya para todo vamos a pedir donaciones. Si estornudo, voy a pedir donaciones. Oye, Está si de les moda están eso, ¿eh? dando 20.000 euros a ellos, ¿por qué a nosotros no nos dan aunque sea la mitad? No, ellos casi 40.000 creo que consiguieron, ¿eh? Casi 40.000, no, Estamos hablando pues. de. Sí, estamos hablando de Mobus.tv, los mayores. Ahora sí, como y aquí ya no es antimateria, ahora sí ya puedo decir lo que pienso realmente de esos estafadores, ladrones, malditos fresas, imperialistas. Mejmo. ¿Qué? Artistas o especialistas en el arte de mendigar, ¿qué? Mendigar 2.0. ¿Cómo dijimos? Sí, mendigar 2.0. Pedir limosna 2.0. O caridad 2.0. Caridad, ay, caridad, la recuerdo. Bueno, pero no importa. Así es que en podcasting, bueno, decía yo que editar, y ya Critter dijo que no edita. Tú, Suldin, con tus Suldin Zone, ¿cómo la llevas? Bien, bien, la verdad, porque con GarageBand del sistema operativo macOS 10, el problema de editar ha quedado en el pasado, porque si usted usa una Macintosh, usted puede editar de manera rápida y sencilla, con efectos casi profesionales, en un 2x3. No te faltó dar la dirección de tu podcast. Rayos. Visiten mi blog, es más fácil y más bonito, tiene mucho más material. Suldin con Y, suldin.blogspot.com. Es bien chido, soy fans de mi sitio. Suldin.podomatic.com, ¿no? Ah, cierto. Mira, te lo sabes mejor que yo. ¿Es Es Suldin o demasiado es para Suldin mí. son? No, ese es Suldin nada más, Es suldin.podomatic. Suldin Baggins. Y si quieren nada más suscribirse al podcast de Suldin, que del 2 para arriba está muy bueno, vayan a suldin.podomatic.com. Y si Es lo son único fans y ahora. de la música de Final Fantasy, también el 1 está bueno. Si no, como esto de partes inútiles, O púdranse. sea que todo mundo va a ir del 2 en adelante. Oh, qué triste. Más o Es menos. mi mundo de tinieblas, digo, es mi podcast. Sí, ahí sí es su podcast. Pero bueno, si Voy a invitar realmente. a ella, se entiende. Ah, sí, pero. Haz más. Sí, de hecho tienes que hacer más y más frecuentes. ¿Y yo por qué? Por favor. Ay, bueno, está bien. Haz uno diario. Sí, uno diario. Sáquense. Ah, pero si Ah, realmente. bueno, que se me olvidó decir que en la anterior página que les di, www.mundosegúncritter.blogspot.com, lo estoy haciendo diario, de viernes un nuevo podcast. Una nueva basura, digo, un Pero nuevo es más episodio. divertido si visitan suldin.blogspot.com. Realmente, si quieren escuchar algo de calidad, de música vanguardista, pueden escuchar ustedes Audiofrec. Pueden escuchar el canal número 5 en el Earth Music Network y saltarse el que dice Afrec. El canal Audiofrec está hospedado en la Earth Music Network, que gracias a el señor Polainas. Sí, Polainas. Casi haces que escupa el agua. Se llama Armand Serna. Sí, Serna. Iba a decir Cessna, perdón. El señor No, si se Armand ve el amor Serna. y la camiseta que traes puesta, ¿eh? Él en su servidor paga los derechos ante la RIAA para poder meter música comercial. Y esto ayuda mucho al concepto de Audiofrec, un podcast de música a la vanguardia. Así es que si quieres escuchar algo nuevo y diferente, puedes entrar a audiofrec.wordpress.com y escuchar música interesante. Y escuchar el mundo según critter.blogspot.com. Guerra de spam. Oye, qué chido. Sí, nada, es que aquí. Suldin, Sí, entrale. Ah, sí. También les sugiero que visiten suldin.blogspot.com, porque es la página del blog más que pueden encontrar, al menos en 50 kilómetros a la redonda. Pero si realmente quieren leer un blog que los haga sentir como si ustedes estuvieran viviendo la experiencia, pueden entrar a argelz.blogspot.com. Viviendo la experiencia. Y estas son palabras de Zuldin. Ah, sí, claro, vivir la experiencia de falta de plátanos. Sí, que no era para Aisling eso. No era para mí, él lo dijo, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, sí, yo lo dije. Y lo dije en Zuldin Zone número 2. Episodio que pueden escuchar en zuldin.blogspot.com o zuldin.podmatic.com. Zuldin Se Zone, me hace que ya le recuerden. pagaron, Se güey. me hace que ya le pusieron stop. Yo lo haría. Oye, llevamos 15 minutos de puro spam, caray. Ah, no puede ser. ¿En qué momento nos convertimos en David Ochoa? No lo sé. ¡Auxilio! Si no quieren escuchar spam, visiten. Visiten antispam.com. Es como la alarma, todo está bien, ¿no? Sonará cada 5 minutos diciendo que todo está bien. No, lo malo era que era cada 5 segundos. Ah, sí, cada 5 segundos. Y no Siempre que deja de todo esté bien. y deja de sonar, ¿no? Apágala, no se puede apagar, pero se descompone muy fácil. No, pues de podcasting, bueno, ya Soldin dijo, o sí dijiste o no dijiste de tu experiencia con Soldinson. Ya dije. Ah, sí, no, sí, que realmente la editada es sencilla. Sí toma bastante tiempo, la verdad, en eso de que tengas que estar poniendo la música, buscando los efectos especiales que más o menos queden, al menos, bueno, en mi caso, ¿no? Y por ahí irle acomodando. Incluso hay partes en mi podcast que, pues ahí sí que, si no me gusta, ponerle pausa y volverlas a grabar hasta que me guste, ¿no? Y más o menos también empalmarla para que se note, que no se note, mejor dicho, que haya algún trabajo ahí de edición, según yo. Ya ustedes me dirán si se nota demasiado o no, ¿verdad? Pero la intención ahí está. Y pues para mí lo más tardado y tedioso es ya cuando subes el podcast. ¿Cómo cuánto tiempo te llevas por episodio, Solín? En promedio 45 minutos. El último fue de 1 hora de plano. No, pero en editar, producir, buscar. Ah, ese, bueno, mira, normalmente en ese aspecto me puedo llevar alrededor de 4 horas. Oh, ¿y tú, Critter? En editar, ¿cuál era? Antítesis. Sí, en editar antítesis más o menos me llevaba, ¿sí?, unas entre 3 y 4 horas. Sobre todo porque en aquel entonces, cuando lo hacía, pues yo ya tenía más o menos las canciones seleccionadas y ya tenía Chale. una idea de lo que iba a ser el capítulo. Pero personas como Zuldin, que hacen un podcast que necesita tanta edición, tanta musicalización y tantos efectos, entenderán el por qué yo dejé de hacer antítesis. Bueno, junto con Alonso, dejamos de hacer antítesis. Y ahora haces un podcast diario. Ya ahora hago un podcast diario, pero bueno, la ventaja es que sale como radio, así salen, ¿no? Sí, entonces yo soy el En único directo. güey porque la primera temporada de Antimateria, la gran mayoría del principio y parte del medio, me llevaba como 6 horas editar un episodio, pero bueno, duraba una hora. Y Tú ya para. estabas loco. Sí, lo que pasa es que yo sí le limpiaba todo el audio, quitaba espacios, estes y todo eso, y aparte me daba la tarea de buscar música en. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En este Es sitio libre de de derechos. Creative música gratis, Commons. que se me olvidó su nombre. Copyleft. No, se me olvidó cómo se llama. Pero ya saben a cuál me refiero, al que es música libre de derechos. Y tenía que buscar rolas de electrónico que más o menos quedaran con el episodio. Y bueno, pues sí, es una. De hecho, por eso los últimos episodios y ya la segunda temporada ya no edito, ¿no? Ya sale como va. y gracias al pod producer que me echó la mano con eso, que ya no lo uso más que para una que otra cosa, y ya pues, Antimateria ya no se edita, así es que disculparán todos los errores. Pero sí, ante todo este trabajo es de comprender por qué está en crisis, ¿no? Porque, pero bueno, tú decías que está en crisis porque no hay podescuchas o porque faltan podcasts. Bueno, en mi caso, Antimateria, te diré que llegábamos a tener, si acaso, es más, sí, si acaso unas 100 descargas, creo que fue lo máximo que llegamos a obtener por capítulo o por semana. Lo cual no es poco, pero sí, más que nada fue por eso, por la editada, que cada vez nos costaba más trabajo. En antítesis. Primero grabar. Luego, sí, antítesis. Ah, es que dijiste antimateria. ¿O de qué hablabas tú? No, dijiste tú Antimateria. Perdón. antimateria. De hecho, fíjate, eso fue un problema que tuve desde el principio, desde que hicimos antítesis, cuando nos juntábamos Alonso y yo, y le podrás preguntar a él, yo siempre me tocaba decir antimateria en lugar de antítesis. Creo que tuve Antimateria, una top mind en premonición. los podcasts. Tuve una especie de premonición. También. No, pero sí, nosotros también teníamos en promedio como 180 descargas en la primera temporada. En la segunda temporada, porque estuvimos muchísimo tiempo fuera del aire, bajaron mucho las descargas. Ahorita están recuperando. Pero sí, y aparte, toda esta lata de estar editando y las descargas. Y la otra, que casi no recibes feedback, casi no recibes comentarios de los escuchas, como que te llegan a desanimar, ¿no? No sé ustedes. No, y es más, tenemos un claro testigo, ¿cómo se podría decir? Una clara Testimonio. referencia, esa es la palabra. No, una clara referencia. Si vamos a ver el podcast de Pin Podcast, al principio, o bueno, antes, ¿cuántos recibían? 20, ¿no? 20 comentarios cada episodio. Me parece. Sí, más o Y ahorita menos. vas al último episodio, 106. ¿Cuántos comentarios crees que hay? No sé. Cero. ¿En serio? Cero. No sé si será problema del WordPress, pero hay cero comentarios. Y ya tiene arriba, tiene colgado como 2 semanas. No han sacado, de hecho. Wow. Wow. ¿Se deberá a una falta de renovación de Pin Podcast? ¿Se deberá a que ya aburrió? ¿Ya se debe de No cancelar creo, algo? ¿eh? En cuanto a fórmula, no creo. Porque la renovaron, porque incluyeron a Helical, podcaster de Pataca Minuta. Ya que funcione la fórmula, ya eso es otra cosa. Pero por lo menos en cuanto a renovación, pues algo hicieron. ¿Y tú, Soldi, no has checado las descargas que tienes en Soldin Sound? Ah, pero por supuesto que sí, pero la verdad creo que mucho, mucho de ello han de ser cuestiones de, pues yo me imagino bots, ¿no? Y digo, me gusta pensar que no, pero el hecho de que tenga tantas para lo que, según yo, tengo de tiempo, pues es muy raro, ¿no? O sea, con decirte que me menciona que he de tener alrededor de unos, que te gustan, 60 suscriptores. Wow. En el poco tiempo que llevo y más que nada digo, no hay feedback, como tú dices, y pues no puedo decir todas las estadísticas porque como no tengo la cuenta pagada, solo me demuestro las de los últimos 30 días, ¿no? Pero haciendo una suma rápida y mental, pues como 60. Y pues bueno, si esos son suscriptores, imagínate más o menos el número de descargas, ¿no? Por día y de visitas Mira, a te la doy un página, tip que son más porque elevados, ¿no? todas esas estadísticas de suscriptores y de descargas parece ser que no son demasiado fiables en muchos casos. Entonces, para todos los que nos están oyendo también, que tengan posibilidad de saber cuál es el ancho de banda que están usando, como lo es Podomatic, que te deja saber cuál es el ancho de banda que usas por mes, tomas el ancho de banda usado, que en tu caso no sé cuánto será. Supongamos que 200 megas. tomas cuánto es el promedio de tus episodios, ponle 20 megas que duren 20 minutos y divides 200 entre 20 y ese es el número de descargas que tienes. Y es un poquito más fiable. O puedes utilizar FeedBurner, que también es un poco más confiable. Pero bueno, eso ya, ya se verá en algún otro episodio. Yo tengo la confiable cifra de 4 suscriptores en mi pin podcast. No, pues, bien como Zuldin que tiene 60, pero fíjate que Zuldin tiene una ventaja. Mato de lunes a viernes media hora y lo que consigo son 4 suscriptores y uno de ellos es un bot. ¿Estás diciendo que eres racista contra las máquinas? Astro Boy estaría muy desilusionado de ti. Y Bender. Bueno, Bender no, porque es hecho en México. Ah, sí, es cierto. No, pero ¿qué pensarían las señoritas? Pero bueno, de todos modos, sí. Hasta podría considerarse como un llamado a todos los podescuchas a que dejen feedback en los podcasts que oyen, aunque sea un hola, sí los escuché, gracias. No, porque sí, está entrando en crisis el podcasting, pero digo, si no recibieras feedback, pero resulta que de repente llegas a tu página de FeedBurner y descubres que tienes 1,000 suscriptores, a mí me viene valiendo queso el feedback. No sé ustedes. Sí, no, pero fíjate que el gran parte de la crisis es que el podcasting como modelo de negocio no prospera. O sea, de hecho nadie va a pagar No, deja tú, el podcasting como modelo de hobby no prospera. Era lo que te decía ahorita. Si tú vas al FeedBurner y dices 1,000 suscriptores, te das un salto y te pones a correr por el techo de tu casa. Pero ni siquiera eso, no hay demasiada que escuche podcast. ¿Pero de hecho he llegado a pensar o a sospechar que en realidad somos los mismos idiotas escuchándonos, comentándonos y produciendo podcast? Sí, ¿no? Ya me imagino, Vallatipo te comenta a ti, yo le comento a Vallatipo. Vallatipo te comenta a ti, güey. Y a Don. Y Dom Dae. Y Dom Dae. De todos los que te comentan, bueno, en Antimateria, ¿cuántos no son podcasters? Si acaso la mitad, ¿no? Mitad que sí, son y para podcasters es el, y mitad el que no son. De podcasters entre nosotros, porque yo me imagino que también, por ejemplo, Pin Podcast ha de tener su grupito de podcasters. De hecho, está hecho de podcasters, ¿no? Y entre ellos se han de comentar también. Y igual con muchas esferas de podcasters que hay en México, ¿no? Pero lo curioso es que no hay una... Creo que eso se debe a que son podcasts muy especializados, ¿no? De hecho, yo no sé cómo es que Antimateria triunfa, porque hay muchísimos podcasts de tecnología. Está, desde luego, Byte Podcast, Vidatech, etcétera, etcétera. Momento. ¿Dijiste Antimateria triunfa? Sí, porque ha triunfado. Antimateria triunfa. Aquí y en México, en más de 100 países, el podcast es Antimateria. Nada con exceso. Todo con medida. Sí. Bueno, por lo menos tiene un número considerable de podescuchas. No me voy a... Oye, hemos estado en el lugar 33 del top 100 de Podsonoro. El podcaster que hace eco de esta queja, que fue el post que yo leí y que fue la raíz de este programa, no he escuchado jamás su podcast. De hecho, ni siquiera estoy seguro de cómo se llama. Creo que se llama Dame la Voz. Y estoy buscando su nombre para darle el crédito por el post, porque a lo mejor al rato se me antoja leer un poquito. Y lamentablemente creo que no está por aquí el crédito. Tendré que encontrarlo para poder leerlo. Pero ellos se quejaban en su podcast, La Voz, de que su número de descargas había disminuido. ¿Cuántos te imaginas que tenían? No sé. Se quejaban de que habían disminuido de 800 descargas a 300 en las vacaciones de verano. Sí. Pero sí. Nosotros... Y aún así no era triunfar. No, pues es que ¿a qué le llamas? En el podcasting, ¿a qué le llamas triunfar? Yo estoy de que te acuerdo. descarguen muchos. A que te descarguen 1000 personas, que no te dejen comentarios, a que te dejen muchísimos comentarios, que te Yo retroalimenten. creo que, mira, no me acuerdo quién fue el que dio estas cifras, pero por ahí alguna vez escuché que de 5.000 descargas o 5.000 suscripciones, no sé, en adelante ya era triunfar. No me acuerdo quién fue el que dijo, pero y sí, pues hasta eso, ¿eh? Es una cifra pequeña, hablando de medios, ¿no? Bueno, de medios convencionales, porque el podcasting no es un medio formal, es un medio muy alternativo, Sí, ¿no? Como la es radio en que a eso streaming. voy. El podcasting no ha triunfado. Cuando tengamos podcast de 5.000 suscriptores para arriba, entonces podremos decir que el podcast ya está establecido. Ahorita, por lo pronto, pues Oye, no. pero sabes que yo lo asocio también mucho con respecto a los blogs, por ejemplo. ¿Cuándo puedes decir que un blog ha triunfado? O sea, es una herramienta a la cual todo mundo tiene acceso, ahora similar a lo que viene siendo los podcasting, en el cual cualquiera puede postear, o bueno, en este caso podcastear sobre el tema que le venga en gana, y que también el resto del mundo tiene acceso a él. También, como dice Lomax, ¿a qué le puedes llamar triunfar? Digo, a fin de cuentas hay blogs que tienen 2 visitas diarias o ninguna. Ni siquiera el autor los visita, y habrán algunos que, pues bueno, por su difusión, por el tema, por lo que bien lo traten, tengan, pues no sé, miles de visitas diarias, y eso tampoco quiere decir que les retribuya necesariamente como un negocio. Pues no, digo, a lo mucho que podría tratarse es que ya teniendo 5.000 visitas diarias o 5.000 descargas, si tú quieres, se pudieran interesar compañías grandes a darte publicidad, ¿no? Y de ahí empezar el negocio. Pero ni aun así, ni aun así, se obtienen los resultados que las grandes empresas quieren, ¿no? Y un ejemplo, bueno, no lo voy a poner de ejemplo porque no sé bien si pasó o no. Pero lo que sí sé es que David Ochoa lo contrataron de Intel para darle promoción a su procesador. No funcionó, no sé por qué, pero pues no. Y aún así, tener publicidad en una página de blogs inmediatamente causa el rechazo, ¿no? Ya no entras a ese blog porque ya son puros comerciales, ¿no? Eso sí, esa es la desventaja de los blogs, que la publicidad te la tienen que poner en pantalla. Los podcasts ni se diga al principio. Bueno, en cambio los podcasts podrían valerse de otros medios para hacer publicidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Lomax. En la primera temporada de Antimateria, me acuerdo que tú hablabas bastante de mi casa, del súper japonés. De tal forma que yo hasta llegué a pensar que recibías patrocinio de ellos. De hecho, pudiste haber recibido patrocinio ¿Por de qué no ellos, se me ocurrió? porque era bastante recurrente y no se escuchaba como mención. Sí, pero ese es un gag logrado y por un chiste de mi casa, tu casa. No, antes del gag, de hecho, antes de que fuera un gag, me acuerdo que recurrentemente hacías menciones y recomendaciones ese restaurante antes de que existiera el gag. Sí, pero a lo que voy es esto. Tú le puedes hacer mención a un restaurante. De hecho, en muchos episodios hacemos menciones de restaurantes. En el último Antimateria que se grabó, hablo de un restaurante que se llama Fogão do Brasil, pero no por eso te van a dar una lana, porque pues ¿cómo compruebas tú cuántos te escuchan, ¿no? Y lograr 5.000 descargas, pues nadie puede, bueno, no es tan fácil. Ah, claro, no. A lo que yo iba era esto, a las formas de hacer publicidad no tienen que ser tan descaradas o tan invasivas como una mención dentro del podcast, sino que de la forma en que tú lo hacías, aunque no era publicidad, pero era una muy buena forma de publicitar algo. Yo lo veo Ya cuando difícil, tengas 5.000 claro, pero descargas. esto se lo deberían de creer en primer lugar los empresarios, ¿no? Los dueños de negocios y de productos que quieran promocionar, porque también, como dice Lomax, primero tendrías que llegar a tener las 5.000, por poner el número, visitas 10 diarias, mil. y luego 10.000, y luego pues venderle la idea de que tu publicidad es rentable, ¿no? A los empresarios, que pues, la verdad es muy difícil porque Internet de inicio tiene pues en este caso ¿cómo se dice? La fama de no ser nada seria en muchos aspectos. más que nada en este tipo de herramientas de libre acceso. Sí, aparte siempre está la versión que existe de publicidad en internet, ¿no? Desde el spam, los banners y todo eso. Y ha creado un rechazo generalizado a la Las publicidad en cuñas del internet. Earn Music Network. O deja de eso, si has escuchado un podcast de Fórmula Cero, es horrible que estás escuchando tú un podcast. Hagan una pausa para meter un comercial que ya pasó, porque ya el podcast ya es viejito y siguen con el podcast, ¿no? Es nefasto, nefasto completamente. Entonces, no creo que se De aplique. frecuencia cero. Sí, frecuencia cero, eso dije, ¿no? Ah, es que dijiste Fórmula 0 y yo dije, Ah, ¿cuál? Yo perdón. pensé que era uno de carros. No, de frecuencia cero, estás escuchando el podcast. De repente hay una pausa y te invitamos al evento que dará lugar el 14 de marzo. No manches, o sea, estoy en Ah, octubre. fíjate, pero eso sí, eso pasa cuando tú descargaste el podcast y lo guardas y después de un tiempo lo vuelves a sacar. Porque en este caso Frecuencia Cero hizo algo que yo todavía no sé cómo le hacen y se me hace una maravillosa idea, que su sistema de alguna manera actualiza los comerciales en todos los podcasts. Ya ves que tienen una cuña al principio y una al final. Entonces, si tú vas ahorita y descargas el primer episodio, por decirte, de CMYK, que es un podcast de diseño gráfico, vas, descargas el primer episodio que salió hace como un año y medio o 2 años, lo escuchas y la primer cuña y la última cuña están actualizadas, son las últimas, creo que cada semana o cada 2 semanas cambiarán. Entonces, igual es algo que acaban de implementar hace poco, Seguramente fue y hace poco está, porque yo vengo sí. escuchando los podcasts de Vino para principiantes desde que salió y no lo habían actualizado. A lo mejor ya implementaron ese sistema, pudiera ser. Sí, fíjate, de hecho, creo que no tendrá ni medio año. Tienes razón. Sí. Pero imagina, hay una herramienta bastante valiosa, ¿no? Sí. Se puede Ahora la hacer. pregunta es, ¿cómo le hace el ¿Cuánto cuesta? podcaster promedio para obtener publicidad? Ah, pues sí, eso es lo más que por lo pronto el podcast como medio de comunicación, y a eso era lo que me refería yo hace rato que dije, que el podcasting ya no servía ni para elevarnos el ego, es que como medio de comunicación como que se estancó y ahorita lo que tienen miedo, tenemos miedo muchos podcasters, que igual no creo que pase, digo, todas las tecnologías tienen que tener desarrollo simplemente por el hecho de existir, pero como que se estancó y ya no avanzó más, ya no hubo más quórum, más demanda de podcasts. De hecho, aquí en el post que estoy a punto de citar y que no encuentro el nombre del que lo escribió, ni modo, se fregó. Da varias razones por las cuales que se le ocurrieron al autor, por las cuales el podcasting podría estar estancado. No sé si quieren que las lea. No. Gracias. ¿Son muchas? Cuatro. A ver. Ay, qué liados. Sí, nada más dos. ¿Cómo? ¿Qué? Nada más dos. Ah, okay. Bueno, para empezar, mira, aquí está. Aquí dice, llevamos muchas semanas con Dame la Voz y tras el paro veraniego pasamos de tener 800 oyentes a tener 300 y disminuyendo. Bueno, igual hay que ver qué tipo de podcast están haciendo, ¿verdad? Pero 800 oyentes. Yo nunca había conocido a ningún podcaster que tuviera esa cantidad. Igual y están blofeando, quién sabe. Pero se me hacen bastantes. Y dice, las dividió en cuatro grupos. Ah, no, dividió al público en cuatro grupos para tratar de explicarse esto. Gente que no sabe lo que es un podcast y que por lo tanto no lo puede escuchar. Yo creo que esa es la mayoría, el 90% de la población. Aunque estén conectados, ¿eh? Es más, yo. La semana pasada estaba en la escuela y así nada más vi que había un grupito de personas. Yo llegué y dije, a ver, les voy a hacer una pregunta y nada más me contestan sí o no. ¿Saben lo que es un podcast? No, mi pregunta fue, ¿escuchan podcast? Y la respuesta de ellos fue, ¿qué es un podcast? No saben lo que es. Nadie sabe lo que es. Número dos, gente que sabe lo que es un podcast, pero no le gusta el formato, audio, etcétera. No lo escuchan porque no les gusta y punto. Y en los comentarios de este post, sí, hay gente que dice, no, a mí no me gustan los podcasts, no me llama la atención, no me agrada, prefiero leer. Bueno, ahí hay algo en contra de nosotros los podcasters. Número tres, gente a la que le gusta el podcast, pero solo los temas frikis. Yo creo que esa es la audiencia de Antimateria, ¿no? ¿Quién sabe? Gente a la que le gustaría que hubiera un podcast generalista, pero no les... Bueno, este ya es personal. Gente que les gustan los podcasts, pero que no les gusta el de ellos en particular. El vendría siendo Dame la Voz. Que eso nos vale queso a nosotros. Así que bueno, en realidad son tres razones, como ven. A mí se me ocurren más. No, lo que pasa es que una desventaja de los podcasts, independientemente de que es exclusivamente audio, es que la mayoría de los podcasts son muy especializados. Casi no hay podcasts generales como el que tú haces, que hablas de cualquier cosa, y la mayoría De son nada a la vez. y de nada a la vez. Por ejemplo, Antimateria es especializado en ciertos temas, El Sol de Insón es especializado en ciertos temas. Es especializado en Suldin. Sí, sobre A todo. fuerzas. Y la mayoría Y el son. mío que pueden escuchar en www. Ah, ya cállate. Y podcast generales, ¿cuántos conoces? Yo no conozco ninguno aparte de. Podría ser uno, el podcast sin nombre. El podcast sin nombre es como Caída Libre, que también ahí va. Y no sé si lo sigan sacando. No, ya no. Gracias a Dios. Pero sí son generales y son poquísimos comparados contra todos los especiales. Bueno, con decirte que hay hasta un podcast de jardinería que se llama El Poddador. Tan rara, fíjate, hasta eso es algo bastante bueno del podcasting. Y yo creo que los personas que están en los medios deberían de voltear para acá, sino como negocio, modelo de negocio, como campo de experimentación, ¿eh? Porque se han dado cosas tan raras como, por ejemplo, Pataca Minuta, que es un podcast al que la audiencia puede mandar cartas diciendo cuando se ha sentido estúpido. Es más, el mismo en caso de que el mundo se desintegre, ¿no? Pues es que en ese sentido Televisa ya lo experimentó con Toque de Queda, ¿no? Haciendo cualquier cosa. Y no les pegó. O ya se lo cerraron. Ah, bueno, también digo, si pones a unos ineptos a experimentar, pues te van a salir cosas ineptas. Sea. Ok. El chiste es que es muy especializado. Entonces no sé Macho cabrío, ¿no? qué tan abierto Déjenme pasar Macho cabrío. ¿Qué tan abierto puede ser o qué tan fácil sería reunir muchos escuchas en un podcast muy especializado, ¿no? Está muy complicado. Por ejemplo, fíjate, salió algo tan loco y que yo pensé que iba a ser un madrazo, pero yo le echo la culpa de que no haya pegado a la inconstancia de los podcasters, que fue Querido Diario. Seguramente no lo llegaron ustedes a escuchar porque es de David Ochoa Yo sí lo escuché y y me aburrió etcétera. tremendamente. A mí me gustó porque explotaba esa vena voyeurista que todos tenemos dentro. Y que en cierta forma explota de mejor manera en caso de que el mundo se desintegre. Otro podcast. Y ese sí, de lunes a viernes. Como los grandes, ¿no? Como debe de ser. Y sí, lo que pasa es que pues sacaron uno en abril y ya el próximo lo van a sacar, yo creo, antes de que se acabe el mundo. En el 2012. Pero. La inconstancia Pues. también es un problema de los podcasts, pero bueno, Fue continúa. algo que yo dije, híjole, esto está innovador, ¿eh? Chance y les pega, pero no les pegó. Pero es una idea interesante, ¿no? El hecho de leer al aire páginas de diarios de personas desconocidas y de las cuales no se da el nombre. Yo nunca lo había visto Quizás y no, nunca lo voy a no. ver en medios. Quizás no lograron juntar. Ah, claro que sí se ven medios. Están las. ¿Cómo se llama? Estas babosadas de Mujer, Casos de la Vida Real. La vida es una canción y no me acuerdo cuál otra. No son diarios, pero la gente escribe cosas muy personales en sus programas. Lo que pasa es que allá ya tienes lo que es un medio caliente, como es imagen, sonido, representación, dramatización, todo, todo. En cambio Te acá, vas más por lo underground. como es audio, es pues más intimista. Es otra Ah, cosa, es que esa es la otra experiencia desventaja diferente. del podcasting, según yo. La radio está en crisis, al igual que los periódicos, porque está perdiendo muchísimo terreno, uno, con la televisión por cable, con la televisión on demand, y con la televisión por internet, y con los videos de YouTube. Y con Mobus TV. Exactamente. Entonces, yo siento que mucha gente está volteando a ver a los videobloggers, a YouTube, etcétera, porque les llena más, o les gusta, o es más fácil de digerir que estar escuchando un audio, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es verdad, la radio también está en crisis. Pues sí. Bueno, ¿será que yo en lo personal prefiero cosas más abstractas, ¿no? O más frías, como se les puede llamar, que audios, ¿no? Aparte de que son Sí. portables. Esas es las armas o son las herramientas que tenemos los podcasters a nuestro favor. La abstracción de Tener un los temas, portador. sí, esa es una. De hecho, Antimateria hemos luchado, a excepción de las noticias que damos, siempre hemos luchado por ser un podcast abstracto y que no no anacrónico, no atemporal. Que puedas escuchar cualquier temporada del año y no sientas que estás escuchando un episodio viejo. Bueno, en Oye, teoría. y mira, yo creo que también que tiene de ventaja, en este caso, los podcasts, que bueno, puede o no ser una ventaja en relación a que las personas que están frente al micrófono no necesariamente son expertos de un tema, no son personas que tendrían lugar precisamente luego en programas de televisión necesariamente, porque pues o dominen muy bien el tema o tengan algunas expresiones ya muy sistemáticas, por así decirlo, que han pasado por filtros y no quisiera caer tanto en Cállate. cuestiones de. Hombre, a lo que voy es de que no quisiera pasar por tanto cuestiones de que no tenemos censura, ¿no? Sino el hecho de que puedes encontrar de una u otra manera en el universo de Internet una opinión que vaya más apegada a lo que tú realmente piensas y que no necesariamente sea una versión oficial sobre tal o cual tema. Y eso también es, desde mi punto de vista, una ventaja en la cuestión de los podcasts, de que a fin de cuentas encontrarás a alguien que piense igual que tú y que exprese esas ideas por medio del micrófono. Sí, fíjate que sí tienes toda la razón, ¿no? Que no hay censura en los podcasts, en absoluto. En primera, en México no están legislados los podcasts. En segunda, creo que aún así tú tienes el apego a la libre expresión, ¿no? Lo cual sí me extraña mucho que no haya habido podcasts políticos que despotriquen contra el sistema de gobierno actual o podcasts quejándose ya en más formalmente, ¿no? Aprovechando la falta de censura. Sí ha habido quejas, pero son quejas en cuanto a productos específicos, servicios de compañías y cosas así, ¿no? Pero sí es, yo creo que esa es una herramienta muy descuidada, ¿no, Critter? Había uno que se llamaba El Coño de tu Madre, Ah, que la era concha de tu venezolano. madre era venezolano. Sí, y él sí se metía medio en política. Extrañamente dejó de ir. ¿Quién ¿Por sabe qué qué Radio pasó? Caracas? Radio Televisión Fuera, Radio Caracas, Venezuela, ¿cómo era la que cerró RCI, este? RC, no sé. RCV. Radio Caracas, Venezuela. Exacto. Ellos lo Pero sí. auspiciaban. Y fíjate, fue algo bien curioso que yo no he vuelto a ver en ningún otro podcast que tuvo ¿cómo se dice? Popularidad instantánea. El tipo fue alguien como ustedes o como yo, que de repente abrió su cuenta en Podomatic, empezó a grabar su programa, se saturó Podomatic. ¿Quién conocen ustedes que se le haya saturado Podomatic? Nadie. No, nadie. Se tuvo que pagar su propia página de internet y su propio hosting y siguió sacando unos 3 o 4 más. Lo último que supimos de él, iracundo, fue que se iba a ir a Estados Unidos porque fue en aquel momento en el que Chávez andaba queriendo que todos los niños iban a quitárseles a sus padres y no sé qué demonios querían hacer. Una onda muy fascista. Y lo último que supimos es que se iba a ir a Estados Unidos y después de eso ya no publicó. Y unos meses después su página pues ya se tumbó. Ya no supimos nada. Pero fue algo bien curioso porque tuvo bastante popularidad y en muy poco tiempo. Bueno, a lo mejor ya es uno de los desaparecidos de Chávez. Chale. Y bueno, digo, ojalá, no sé, iracundo, si por ahí nos esté, si por ahí todavía anda vivo, que escriba un libro y que diga cómo le hizo. Ay, ay, mamá. ¿Quién se murió? Tuve un susto. Ahora que fue. Horrible. No, no es cierto, no. No, pero es que aquí arriba, la semana pasada tuvieron una fiesta y creo que ahora ya se enojaron, no sé qué, fue alguien azotó la puerta. Pues sí, la libertad de expresión en los podcasts, una herramienta desaprovechada y bueno, en el caso de Venezuela, Por quién sabe. eso que chingue su madre Calderón. No, déjalo que está el pobre de... Y el Imperio Yankee. Al Imperio Yankee y que ese hombre negro sepa Nombrar respetar. Nada, se lo escuché en ¿cómo se llama? Ah, les recomiendo un oligarcas. podcast muy bueno que es de la BBC de Londres. Se llama Mundo y son noticias internacionales en español. Muy Se buen llama podcast. Mundo se desintegra. Así es que chéquenlo y escúchenlo. Muy buen podcast de noticias que casi no hay de ese género. Sale diario también y solo dura 12 minutos. Consta, me consta, Lomas me lo recomendó y ya me suscribí. Sí, debes Me voy a suscribirte. suscribir, creo que tendré que suscribirme. Digo, no tiene nada que ver con que yo saque un podcast diario, ¿verdad? Ah, no, ¿En qué pues. dirección, Critters? En W. No, ¿Cuándo sale el de la BBC, Lomas? diario. Ah, excelente, ya tengo de dónde Sí, no, el de la apoyar. BBC, pones BBC, luego podcast y ahí viene Mundo, ya te suscribes y es un podcast de 12 minutos con una síntesis de noticias internacionales excelente y te mantiene el día. Muy, muy buen podcast. De hecho, escuché el de hoy y China salvó al mundo. China anunció un plan multimillonario para salvar su economía y la bolsa de valores y por lo tanto ya todas las demás tuvieron confianza y empezaron a subir. Todas excepto México. Pero bueno, eso Y ya no es. tenían nada, ¿verdad? Estaban blofeando. No, hasta eso, si hay algo que tiene China es dinero. Es chinos. Y chinos también. Eso Y sí. claro, tiene 200 trillones de ameros, China, según Turner. Ya, chole con el amero, ya, por favor. No se crean el amero. De hecho, no compren Hasta que lo nada. tengan en su mano. No, como Ah, es estamos en cierto. crisis. No Sí, estamos compren. en una crisis bastante fuerte, así que yo les sugiero a todos los que nos estén escuchando que no compren absolutamente nada más que lo que necesiten para Indispensable. comer y hasta eso coman un poquito menos, porque lo que se viene bastante negro el panorama. Así es, el dólar va a Tengan seguir su... miedo. ¿Mande? Tengan miedo. Sí, el dólar va a seguir subiendo, el euro ni se diga. Si van a salir de vacaciones al extranjero, pues cancélenlas. Lo importante es no comprar dólares, no compren dólares en absoluto. Digo, eso creo que ya ni siquiera tenemos que decirlo. No, pues no, ¿quién va a comprar dólares tan caros, va? Y euros, pues ni se diga, pero No entren a ningún multinivel que se llame Agel. ese es un chiste local. Porque el Lord Kevin Lomax iba a entrar a un multinivel que se llama Agel. Básicamente en eso consistía el chiste local. Ahora ya No, es yo un no. chiste público. El Critter, digo el Isra. Bueno, el chiste es que, de hecho, no compren nada en diciembre, no caigan en el, ¿cómo se llama? en el rush, consumismo yankee, en el consumismo navideño, no aguanten. No apoyen al hombre negro de los oligarcas mismo. Y que esos yanquis de mierda se pudran en el infierno. Bueno, eso lo dijo Chávez, yo no. Yo lo apoyo. ¿Mande? Pero yo apoyo a Chávez, espero que también se vaya él al infierno. Sí, el chiste es que no compren nada, porque se viene la situación muy, muy fea. Mucho, mucho. De hecho, cuando ahorcaron a Saddam, yo pensé, bueno, ya ahorcaron a Saddam Hussein, el segundo más grande asesino de la historia. ¿Quién va a ahorcar a George Bush, el más grande asesino de la historia ahora? Yo me pregunto. El negro. Ah, sí. De hecho, como dijo el presidente de Italia, y esto lo escuché en el podcast de la BBC de Londres, las tres mejores atributos o cualidades de Barack Obama son su atractivo, su juventud y su bronceado. Y el hecho de que no es George Bush. Ah, pero también es idiota. De hecho, estaba leyendo un artículo, o me comentó un cuate, no me acuerdo, que de los dos candidatos que era McCain y Obama, los dos eran idiotas, nada más que no había ni a cuál irle. Y que era así como comparar como si era Andrés Manuel López Obrador contra Diego Fernández de Ceballos. O sea, los extremos totales, ¿no? El conservadurismo duro, okay, de Ceballos contra la izquierda de López Obrador. Así haz de cuenta. Más o menos, no estoy diciendo que sean iguales, ¿no? Sino era por ejemplificar algo, ¿no? Entre Obama y McCain. Entonces, de hecho, en el caso decían, ¿cuánto tiempo pasará de que Obama pases de ser el afroamericano que vino a renovar toda la política de Estados Unidos a que sea el pinche hawaiano que tiene la culpa de que todos estemos en la miseria? Sí. Bueno, pues ya llevamos una hora de podcast. Lamento cortar así el ¿cómo se llama? Plática. La plática, pero ya es hora de el maratón. El maratón. Este episodio tan cansado y maratónico. Que esperamos que les haya gustado, y pues si lograron sobrepasar todo el spam del principio, no creo. Pues creo que nos quedó bien el episodio. Así para es más como spam, visiten www.zuldin.blogspot.com. Así es, no dejen de visitar audiofreak.wordpress.com y desde luego su página hermana argelz.blogspot.com. Avientas. Y mundosegúncriter.blogspot.com, o mejor, para mejor referencia, búsquenos en el canal número 2 del Earth Music Network. Tinki, tinki, tinki, tinki, tinki. La música de fondo. ¿Y luego ustedes qué o qué? Ay, se me desenchufó el micrófono. Ya. Pues nada, su despedida. Bueno, pues cada quien se despide como quiere. Adiós. La música del final. Nada, aquí no hay rola del final. De hecho, no hubo rola en todo el episodio. Hola. Así es que ahí nos vemos, hasta luego, le voy a poner stop. Y sí, ya vamos. A jugar Gears of War. Dios.